Ahí estamos, Inspector Diex. Siempre recuérdanos en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Aquí estamos, Inspector. Energía al máximo. Filtros y expansores trabajando en nivel óptimo. MP3 y efectos DSP sincronizados. Multistar Record System iniciado. Available exclusively from TM Century. Todo listo. En escena. Centra All of the Music. Desde el sur de Quito, los originales y pioneros de la ecuatoriana. Centra. All the Music. Master DJ, DJ number one. Diex, el inspector. Desde la ecuatoriana, los mejores, solo para ti. Iniciamos el mundo de la música, mis panas. Los amigos que también visitaron Estudio 54, ¿sí, ok? Los amigos de ese Estudio 54, ¡qué rico! China, ¿dónde estamos, China? Vacilando su Zenon ahí. Iniciamos el mundo de la música. En vivo, los Finpoker. Los escorpiones también, ¿dónde se encuentran los escorpiones? ¡Qué rico! Los amigos de Juan Montalvo. ¿Dónde estamos los amigos de Cayambe? Amigos de Cayambe, manitos arriba. Y los solteros, manitos también arriba. Los solteros. Y las chicas solteras que no necesitan permiso de nadie para pegarse una cerveza. ¿Dónde se encuentra el chico más tímido de la noche? ¿Dónde está el chico más tímido de la noche? ¡Échale! Saludazo también para Eddie. Ya en su despedida aquí en el Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas. La gente que todavía se encuentra en la parte posterior a seguir ingresando. Una noche fantástica de buena música y diversión. ¿Dónde están los escorpiones? Échale, papacito, inspector en vivo y en directo. Ya manejándote, estas dos negras que nos acompañan a todo lugar. A mí me respetas, así como una mocita, ¿sí o qué, inspector? En vivo y en directo. Toda la gente que quiera seguir bailando en Giuliani's discoteca se va para largo. Hoy estamos aquí presentes con el inspector desde el sur de Quito para todos ustedes, chicos. En vivo y en directo, allá para los amigos que están al aire, ¿sí o qué, mis panas? Salud, salud. Los amigos que ya se gastan más de $20 en el servicio del bar también. La gente del Quinche, ¿dónde estamos la gente del Quinche? También saludamos ya a la gerencia también de Giuliani's ahí para Eric y Jenny. Saludazo para los escorpiones, ¿dónde están escorpiones? A ver, quiero ver los escorpiones, ¿dónde estamos, chicos? Los chopis de Juan Montalvo, ¿dónde estamos, chicos? Quiero ver a los amigos saltarines en la noche. Quiero verlos acá. Ya mañana estaremos en las redes sociales. Así que en Facebook, los que tienen Facebook, Twitter, WhatsApp, mis amigos. Saludo de la zona oscura para Los Ángeles. Zona oscura para Los Ángeles. Si no sabes chiflear, no eres varón. Los amigos que sabemos chiflear y somos hasta las. Hoy, mañana y. Dale, Cayambe. Qué rico, un Dios le pague, Cayambe, por la acogida también. Y a la gerencia por tenernos acá en los 23 años, chicos. Los amigos solteros, ¿dónde estamos los solteros? Solteros, manitos arriba, quiero verlos, los hinchas de la liga. ¿Dónde estamos los hinchas de la liga? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Los amigos del Barcelona, ¿dónde se encuentran los amigos del Barcelona? ¿Quién manda en casa? ¿Barcelona o la liga? ¿Quién manda en casa? Quiero verlos. Vaya para los pibes de Yaruquí, ¿dónde estamos los pibes de Yaruquí, chicos? La gente de la IE, Finpoker. Finpoker, la IE. Inspector Diex. El inspector DJ. Al aire. Para que los amigos que no nos habían escuchado por primera vez acá, Inspector Diex. ¿Dónde estamos los chicos que visitamos por primera vez, Julianis? ¡Échale! ¡Salta, salta! Como dice ya un gran amigo, un pana que vacilaba. Mambo, mambo, man, mambo, mambo, man, mambo, mambo, man, mambo. Mambo, mambo, man, mambo, mambo. Oye, ¿quién dice que las chicas no bailan lento, violento? ¿Quién dice que las chicas no bailan lento, violento? A ver, ¿dónde están las chicas que saben bailar este género de música? Quiero verlas, las chicas que saben bailar lento, violento. Las chicas que van a estar mañana en la selfie, en Facebook. Chicas, chicas. Los amigos, los chicos que mandan en casa. ¿Dónde estamos los amigos que mandan en casa? A ver, el hombre bien varón que no necesita permiso de nadie para estar acá. Eso. Saludamos a todos los amigos que están acá ya presentes en la Bikini Open, en vivo y en directo. Siente, siente. Saludos para Marmelita también. Saludos para Pamelita ahí. Oye, los tiempos. Los amigos que les gusta el lento violento. Diex, el inspector. ¿Dónde están los amigos de Yaruquí, los pibes de Yaruquí? Quiero verlos en el centro de la pista. ¿Dónde están los pibes de Yaruquí? Los Pipoker. Los Chopis de Juan Montalvo, ¿dónde se encuentran, chicos? Y los amigos del Quinche. ¿Dónde están los amigos del Quinche? También, qué rico, qué rico. Hoy espectacular. Hoy en vivo. En vivo y en directo para ustedes, mis amigos. Vamos a hacer un sentido auditivo. Para Locura Mix me dicen, oye, solitario. ¿Dónde están los chicos solitarios de la noche? Los chicos solitarios, quiero verlos, quiero verlos, quiero verlos. La gente del fondo, ¿dónde está la gente del fondo, por favor? Oye, quiero que me ayuden a cantar, quiero que me ayuden a chiflear. Y los que no saben chiflear, manitos arriba. Quiero verlos, los amigos que están chupando vino. Yo no quiero agua. Yo no quiero agua. Soy soltero. Ya que tú lo hiciste, te lo diré. ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con frenesí, si te quería con gran pasión, ¿por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo prometo. Saludos a la ciudad oscura para Los Ángeles. Pablo del Lago también presente. Oye, qué rico, ¿sí o qué? ¡Vamos, mis panas! ¿Cómo bailamos? ¿Quién ha escuchado y ha estado en un concierto de música? Música peruana. Oye, los amigos que recuerdan a su primer amor. Los amigos que recuerdan a su primer amor. Quiero verlos, quiero verlos. La gente de los Pimpoques recuerdan a su primer amor. La gente del Quinche. La gente de los escorpiones. La gente de los turnos oscuros para Los Ángeles. ¿Dónde está la gente de Ambato? También saludazo. Por favor, la gente de Ambato. Un Dios les pague también vacilando con DJ Eddie. ¿Sí, ok? Ahora empieza lo mero bueno, compa. Siento que no puedo vivir sin ti. Para Kingo y toda la zona sur de Quinche. ¿Dónde estamos, chicos? Quiero que cierres tus ojitos. Quiero que recuerdes ese amor. Y hoy vamos a recordar y a cantar este éxito. Corazoncito, corazón, sé que estás triste como yo. Porque después de mí. Como dice Cayambe, porque después de mí. Ahí para la chinita también, ya está calorada. Ya saca el horario de la chinita, ¿sí o qué? Oye, suavecito. Vamos alzando un poquito más el master. Quiero que me hacen la mano los amigos que vacilan las redes sociales, los que tienen Facebook, los que tienen WhatsApp, los que se comunicaron hoy día por estar aquí presente por medio del WhatsApp. Un mensajito nada más, ¿sí o qué? Y la chica que tiene WhatsApp. Vacilamos a la gente del fondo, a los Pimpoger. A gente de Juan Montalvo también, qué rico, Dios le pague. Y la gente de Ambato. ¿Dónde estamos la gente de Ambato? Qué rico. Óyeme bien. A prepararse, DJ Christian Troyer. ¡Uy! 8 minutos, inspector. En vivo. Caminantes de la zona oscura, ¿dónde se encuentran los amigos? Oye, mánseme la mano, hazme la mano, chicos. Para la tripulación Power Sistemas de Ambato. Dale, dale. Vacila, vacila, porque si no vacilas, no te dicen vacilón. Oye, saludos de Chamo Lágrimas para los pibes de Yaruquí. Dios le pague los pibes de Yaruquí. Aquí estamos en vivo, chicos. ¿Dónde están los pibes de Yaruquí? Qué rico. ¿Seguimos vacilando o no seguimos vacilando, mis amigos? Sí, ok. En vivo. Inspector Diez del Sur de Quito. Los sobrevivientes de San Isidro. ¿Dónde están los sobrevivientes de San Isidro? Qué rico, qué rico, qué rico. Manitos arriba, manitos arriba. Los traviesos de San Juan, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están los traviesos de San Juan? Qué rico. Oye, full amigos, full de pana que estamos acá haciendo la música. Inspector Diez. Soy solterito. Y la chica que dicen soy soltera también. Saludo de fantasma para Wendy. A los tiempos. Oye, esa mirada ha cambiado, ¿sí o qué? Hasta la estatura. Vale, chico. Oye, Wendy, has criado mucho. Te has dejado muy patuchito. ¿Dónde estamos los amigos de Cayambe? Quiero ver a gente de Juan Montalvo y Aruquí, el Quinche. ¡Qué rico! Manos arriba, los amigos más arrechos. ¡Uy! Oye, para los amigos de Locura Mix también. ¿Dónde están los amigos de Locura Mix? ¡Qué rico! ¿Vacilamos o no vacilamos de esa cervecita? ¡Oye! La gente que le gusta la música peruana. Quiero ver las manitos arriba, los amigos que les gusta la música peruana, ¿sí o qué? La gente de Tabacundo. ¿Dónde está la gente de Tabacundo? También, qué rico. ¡Uy! ¿Cómo dice? Tú me hiciste brujería. Por siempre y para siempre. Tu grupo, El Encanto. ¿Dónde está el chico que está bailando con la pelada más hermosa de la noche? Un saludo de Cristian para los escorpiones. Y la gente de Estudio 54, ¿dónde estamos? A los tiempos, a la chinita. Qué rico, saludo para Pamela también ahí. A los amigos de Locura Mix. Vacila, vacila, porque si no, no eres vacilón. ¿Quién recuerda esta canción? Los amigos que pensaron en un momento tomarse un poquito de veneno para olvidar las penas. Oye. escúchame siempre en tu alma, en tu mente y en tu corazoncito enamorado. Inspector Diez, DJ del sur de Quito. Los amigos de Magno Mix también, donde se encuentran los amigos del Magno Mix. Sí. Ahí el osito. Okay. Bienvenidos, bienvenidas a todos los amigos que ya siguen ingresando. Cállame. 23 años, Julianis, Bikini Open contigo. ¿Quién sabe chiflear esta canción? Las mujeres que sepan chiflear esta canción, quiero verlas. Y los hombres que sabemos chiflear más duro. Oye, quiero verlo, quiero verlo. Tenemos dos camisetas para el grupo más activo. Quiero verlos, quiero verlos. Aquí tenemos dos camisetitas. Mira, mira. Los amigos que han venido siempre a bailar desde que tenía 15 años acá en la Bikini Open. Quiero ver al grupo más activo, la gente que más chiflea. Voy a analizarlos, voy a analizarlos. Tenemos 30 segundos para analizar a los amigos que vacilan con las manos arriba. Se va la primera camiseta, se va la primera camiseta. A ver, ¿dónde estamos los amigos hincha de Julianis? Ahí para mi pana, el de blanco, mira. Ahí para el primer pana, se va la primera camiseta. Vacílale, sácate ese buzo, a ver. Queremos verlo cómo vacila esa camiseta contigo. Sácate esa camiseta, sácate. Que te burlaste, mi amor. Oye, ¿quién recuerda esa canción? En su primer amor. Dale, mijo. Siempre vacila y disfruta. Los 23 años de Julianis Discoteca, vacílale. Todavía tenemos otra camiseta para el grupo más activo. ¿Dónde están los Pinpoker? Los amigos del Quinche. Los Escorpiones. Los amigos de Cajas. Un Dios le pague para todos ustedes, chicos. Quiero ver una mujer que quiera ganarse la camiseta de Julianis. Quiero ver. ¿Dónde está la mujer que vacila los bracitos arriba? A ver. Quiero ver la mujer que vacila con los bracitos arriba. Bracitos arriba, bracitos arriba, bracitos arriba. A ver, las dos chicas, entre las dos chicas, quiero ver quién vacila más. Quiero verla. No porque es más grandecita, te va a hacer bullying, ¿sí? Ok. Vamos a ver, espérate, inspector. A las dos chicas, a ver si vacilan. Y un poquito, si corean este tema que dice más o menos así. Las dos chicas que sepan bailar y sepan corear este éxito. A ver, ¿dónde están los chicos que estuvieron en un concierto de Whittington? Un concierto de Whittington. A ver, a la chica de ahí. A ver. 2 minutos, inspector. Ahí está. Dice inspector Diex. 2 minutos me dicen al aire. Y se viene Troyers. Dice Cristian. Tu amor es mi delirio. Un saludo para los Pinpoker aquí. Oye, fue saludos que me vuelven loco también, qué rico. Oye, la acogida espectacular de Julianis, los 23 años para ustedes, chicos. Inspector Diex, DJ. ¿Dónde están los amigos que siguen visitando el servicio del bar? Ahí para todos los chicos enamorados también. Por ganar tu corazón, por brindarte a ti mi amor. Hombres y mujeres, solteras y solteros, las manos arriba. Los amigos de Escorpiones, ¿dónde estamos, chicos? Los amigos de Escorpiones, la gente de los Pinpoker, los Chopis de Juan Montalvo, la gente del Quinche. Oye, mis amigos, ¿quieren seguir bailando? ¿Sí, ok? No vamos a seguir parando, así que los amigos que quieren seguir chupando, quieren seguir bebiendo hasta el día de mañana. ¿Dónde estamos los amigos que el día de mañana vamos a visitar el mejor restaurante de Cayambe, donde los encebollados valen $3? Así que amigos, vamos a guardarnos $3 para el cebollado. Vamos a matar mañana el chuchaqui porque hoy estamos en vivo. Inspector Diex DJ. ¿Quién recuerda esto? Y póker. Los chopis de Juan Montalvo. Los escorpiones. Para Mr. Chino también, oye. ¿Dónde está el Mr. Chino? ¿Vacilando o no vacilando? ¡Soy soltero! ¿Dónde estamos los solteros? ¿Dónde estamos los solteros? Oye, Inspector Diex. Ahí vamos a dar espacio al siguiente DJ, pero eso dice...